Yo te miro, tú me miras, yo conozco, ¿qué me pasa? Llegaron los que faltaban. ¡Ráfaga! Yo te miro, tú me miras, te conozco, me conoces, ¿qué me pasa? Yo me muero, tú me matas. Tú me tocas, te provoco, me provocas. ¿Qué te pasa? Tú te excitas y te exaltas. Y vuela, vuela tu piel entre mis brazos, mujer. Mi cuerpo calma tu ser. Quiero entregarte placer. Y vuela, vuela mi piel brazos, mujer, tu cuerpo calma mi sed, quiero entregarme al placer. Y vuela, vuela mi piel entre tus brazos, mujer, calma mi sed, quiero entregarte el placer. Me conoces, ¿qué me pasa? Yo me muero, tú me matas. Un poco tú me tocas, te provoco, me provocas. ¿Qué te pasa? Tú te excitas y te exaltas. I like you, I'm a special woman, I'm a free, ladies and gentlemen. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. Entre mis brazos, mujer, mi cuerpo calma tu ser. Quiero entregarte placer. Y vuela, vuela, mi piel.